INTA en el aire. El programa de la Estación Experimental Agropecuaria AMBA y sus agencias de extensión. Hola, mi nombre es Pablo Martín Barbano, soy veterinario extensionista del INTA y trabajo en la agencia de extensión de Luján. Hoy nos reúne a hablar un poco del manejo reproductivo en conejos a nivel familiar, para autoconsumo y también para generar algún emprendimiento productivo. Lo más importante a tener en cuenta es ver la edad del animal y el peso, tanto de la hembra como del macho. En hembras, nunca llevar antes de los 3 meses, 3 meses y medio, y que pesen al menos 3 kilos 200. Los machos tienen que ser un poquito más maduros, y por lo menos 5 meses y no menos de 3 kilos 800 para el servicio. Lo importante cuando vamos a hacer el servicio es siempre llevar a la hembra a la jaula del macho, porque si no el macho se pone a marcar territorio, a buscar, no sé, identificar el ambiente propicio y tarda mucho tiempo en efectuar el salto. Entonces, si llevamos a la hembra a la jaula del macho, se evitan toda esta pérdida de tiempo. Con un solo salto que efectúe el macho es suficiente para constatar la preñencia. Recordemos que a los 10 días de efectuado el salto, si no sabemos palpar, que es una maniobra fácil pero requiere de una técnica, lo que se puede hacer es ofrecerle de vuelta la hembra al macho y ahí constatamos el rechazo a la monta, que se llama. Entonces, si la hembra está preñada, a los 10 días del servicio ella va a rechazar al macho mostrando nerviosismo, gritos o rajuneándolo al macho. Ahí podemos decir que ese animal está preñado. Tengamos en cuenta que la gestación en las conejas dura de 30 a 32 días y 5 o 6 días antes de la fecha posible de parto, lo mejor es darle las condiciones para que la hembrita arme el nido. Un poco de pasto seco, papeles, ella va a tejer sus pelos para limpiar la zona mamaria y va a armar un buen nido para que sus gazapos tengan el calor necesario para crecer en un ambiente adecuado. Ojalá les haya venido bien estas recomendaciones. Quedamos en contacto. Un abrazo, Pablo. INTA en el aire, el programa de la Estación Experimental Agropecuaria AMBA y sus agencias de extensión. Este micro ha sido grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Luján.